del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 9 de septiembre del 2015. Esta fecha en el calendario mexicano corresponde a Macuili Ejecatl, 5 viento Macuili Ejecatl. Ahí traigo un aire atorado. Le saludamos Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, atento, pendiente con sacar a flote este programa. Juan Antonio Vázquez también puestísimo ya, desde temprano me lo encontré por ahí en la calle y ni caso le hice, pero sí lo vi que ya venía en camino para echarnos una mano, una oreja o dos en los teléfonos. Sergio Canales en la asistencia de producción, esperemos que ya esté mejor de salud, porque la última vez vino medio amolado. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todo este equipo le saluda deseándole que tenga un extraordinario día a pesar de todas las vicisitudes que arrastra nuestro México. El día de hoy ya está aquí desde temprana hora Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales, coordinadora del programa Sistemas Alimentarios Sustentables. Nada más que pues ahora sí que nos va a tener que aguantar un ratito, porque debí de avisar que a partir de las 6 es como el himno nos está como partiendo un poco el programa, pues prácticamente es un parteaguas el himno nacional. Entonces no podemos entrar ni antes ni después de las 6 con ese asunto, y antes está el semanario, y antes pues estoy pasando las cápsulas de El Morral Campesino, que mucha gente agradece el hecho de que estemos dando la difusión a la palabra campesina, a la sabiduría de Huarache, como le diría el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, el maestro Xolo, a eso le llamaba la ciencia de Huarache. Pues es una ciencia de Huarache, pero con corregida y aumentada con algunos temas ya más de tecnología alterna, pero muy acorde con la tecnología agrícola tradicional, que es lo que hemos estado pasando con el Morral Campesino. Buenos días, Katy, pues ni hablar, vamos a tener que proceder como te estoy comentando. Buenos días, Marco. Sirve que preparas tu rollo. Recordaremos que la semana pasada le di lectura al boletín del colectivo en defensa del maíz, una agrupación compuesta por alrededor de 20 organizaciones civiles, o sea, asociaciones, grupos mayores, y más de 50 personas físicas, ¿verdad? Sí. ¿O 70? 53 personas. 53 sí. Personas. Y pues ahorita esto a propósito de que Monsanto ataca de nuevo, obviamente quieren el pastel grande, quieren la tajada mayor, y pues vamos a ver si que no lo lograrán, no pasarán con llevándose entre las patas nuestro maíz pinto y blanco y amarillo y de todos colores. Para eso invité a Katy Mariel, porque ella estuvo en esa conferencia de prensa. Yo ya lo leí el documento, pero le pedí que viniera para hacernos una semblanza de cómo va la lucha contra las empresas transnacionales que se quieren apoderar de nuestro germoplasma, de nuestro maicito. Y ya son 5 de la mañana con 5 minutos. En la música tenemos a Las Costeñitas, un material grabado aquí en la, en el estudio B, me parece, de aquí de la educación. Uy, pero hace como, hace un montón, como fácil, 22, 23 años. Pero bueno, la frescura de estas costeñitas, hijas del maestro Higinio Peláez y de doña Fidela Vera, nuestros queridos amigos, Higinio ya se nos adelantó, pero doña Fide ahí anda y le mandamos un saludo, al igual que a las costeñitas. En este caso son Fidelita Vera, Peláez Vera, Peláez Vera, no estoy seguro porque ella, creo que sí, y Irani Peláez. Ellas nos van a acompañar en este programa y vamos a iniciar en esa parte musical, por favor, Raulito Núñez, con esto que se llama, ¿cómo se llama? Vamos a oírlo, por favor. Que entierren mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera, a ella que le diga que por la mañana plante allá mis nidos junto a esa ventana unas rosas húmedas y una enredadera para cuando muera. Quiero que mi tumba vuela y vuela primavera. Que entierre mi cuerpo junto a la ventana que mi novia tiene mirando hacia afuera. A ella que le diga que por la mañana plante allá mis nidos junto a esa ventana. Unas rosas húmedas y una enredadera para cuando muera. Quiero que mi tumba vuela y vuela primavera. Que de los naranjos se corten azares, corten amapola en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares, alfombras de azares por mis besos blancos, y las amapolas por mis besos rojos para cuando muera. Quiero que mi tumba vuela y vuela primavera. Que de los naranjos se corten azares, corten amapolas en regios manojos y rieguen con mieles de mis colmenares, alfombras de azares por mis besos blancos, y las amapolas por mis besos rojos para cuando muera. Quiero que mi tumba vuela y vuela primavera, que mi tumba vuela, vuela primavera. De la mañana con 10 minutos prácticamente, escucha usted del campo y de la ciudad. Y bueno, aprovechando la presencia tempranera de Katy Mariel, vamos a iniciar con esta entrevista, aunque va a ser un poco raro porque vamos a cortar para el semanario y regresando después del himno nacional continuará Katy, ya entrando de lleno al tema de la defensa del maíz. Y así es de que, pues, bienvenida Katy Mariel, qué bueno que pudiste en esta ocasión venir a acompañar este programa. Sí, pues muchas gracias y muy buenos días a todos, a todas. Aquí andamos nuevamente, han pasado muchos meses. Desde que vine la última vez, o que platicamos, creo que fue por ahí del 10 de abril, ¿no?, de este año. Un placer estar aquí otra vez con todos los que nos escuchan para informar un poco cómo vamos en toda esta cuestión de la lucha contra el maíz transgénico, ¿no? Y legal, en este caso. En este caso es legal, un juicio muy, muy importante. Pues, como saben, el próximo 17 de septiembre vamos a cumplir 2 años de la medida precautoria que dictó el juez el 17 de septiembre del 2013. Y pues iremos platicando un poco todo lo que se ha vivido en esos 2 años. Y pues con gusto también responder a preguntas que tengan, que inquietudes, pues sí sería rico recibir preguntas de qué es lo que quisieran conocer más a fondo, ¿no? Podemos hablar tantos aspectos de esa lucha, que por cierto no es solo jurídica, sino también pues social y de todos, ¿no? Y política, claro, y económica, en fin, es de todo, ¿no? Y mucho tiene que ver con pues la vida en el campo y ahí lo que también muchas organizaciones y sobre todo las comunidades campesinas indígenas pues siguen en la batalla del día a día para resistir con sus semillas, ¿no? Que es un gran tema también, las incertidumbres del clima, ¿no? Nosotros que acompañamos procesos en el campo, pues también vemos esa otra parte, ¿no? No es solo la batalla legal, sino también la batalla de la supervivencia, de cómo se vive en el campo, precisamente, de todo lo que representa ese cuidar las semillas, que no se pierdan los maíces de todos colores, también los frijoles, las calabazas, en fin, la diversidad agrícola. Toda esta diversidad agrícola y cultural, ¿no? Que este año ha sido un año muy difícil nuevamente en el campo. Muy seco, las lluvias se adelantaron mucho, pero luego pararon meses y hace unos días ya empezaron otra vez. Yo hace un mes estuve allá en las montañas de Guerrero y sí, las milpas se veían tristonas, ¿no? Sí, como curiosamente se veían mucho mejor en las parcelas que justamente están aplicando las prácticas agroecológicas de cuidado de los suelos, donde se está restaurando el suelo con mayor profundidad. Esas milpas resisten mejor esos episodios de gran sequía, ¿no? Estrés hídrico también le dicen algunos. Sí, cuando falta el agua, ¿no? Es la sequía, pues. Entonces, pues toda esa parte también es importante mencionarla, aprovechando que estamos aquí a estas horas y para entrar más de lleno a la cuestión de la demanda colectiva al ratito, ¿no? Pero por lo pronto sí se antoja también pues saludar a todas las familias campesinas que escuchan este programa un programa que sí, ya... Sí, claro, sí, nos consta, porque luego, pues, nos han dicho, ¿no? Entonces, un saludo a todas esas personas, hombres, mujeres del campo que luchan día a día por seguir ahí, ¿no? Que es un gran tema ahora que vamos a celebrar pronto. Les decía, el 17 de septiembre son los 2 años de la medida precautoria que suspende toda siembra de maíz transgénico en México. El 19 de septiembre son 30 años del temblor que también va a haber ahí. El 26 de septiembre es lamentablemente un año sí, de eso, la desaparición como forzada. Duele en el alma, ¿no? Y el 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz, entonces un mes de septiembre muy cargado de muchas celebraciones, algunas trágicas, otras como el Día Nacional del Maíz, pues intentamos seguir celebrando lo que todavía está en resguardo de los pueblos originarios, los pueblos campesinos, de este extraordinario país, digo yo, ¿no? A pesar de los pesares, pues México sigue siendo grande por su gente y por su naturaleza. Entonces, pues estamos pensando en esas celebraciones, ¿no? También mencionaba yo lo de los 30 años del temblor, porque pues eso dio inicio a todo un tema que se llamó el derecho a la ciudad, ¿no? Que sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Yo acabo de estar en un encuentro, una plataforma. Fue el pretexto para instalar el programa El Derecho a la Ciudad. Sí, claro. Hace 30 años. Sí. Que sí. Ahora ya lo está reciclando mi compadrito, Froilán Rascón. Sí, se escucha. Precisamente el viernes pasado yo escuché a los de la plataforma esa por el Derecho a la Ciudad y en defensa del territorio, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque la cuestión urbana la vemos también ligada a la cuestión rural. El derecho a la ciudad, pues también es el derecho al campo, ¿no? Porque sin campo no hay ciudad, y a la inversa sí. Sin ciudad sigue habiendo campo y... Sí, y también mucha gente que se ha tenido que emigrar a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. Sí. Abandonando sus espacios, sus campos, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, como que el derecho al campo, yo diría que es también un tema muy, muy grande, muy importante, porque, pues justamente, porque ahí está el cuidado de las semillas, el cuidado de todo lo que permite esa enorme gastronomía mexicana, ¿no? Ciertamente. Pues de todo esto vamos a estar hablando más adelante. Por lo pronto te dejo que sigas haciendo tus consultas con el material que tienes preparado compartir. No es mucho el tiempo, pero pues una muy buena hora. Y además entre las 6 y las 7 como que se eleva la audiencia, ya está más despierta la gente y llaman a preguntar, participar. Y en la utopía del campo y de la ciudad, ver a las ciudades abrazarse a los campos. Son 5 de la mañana con 20 minutos prácticamente, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Le recordamos nuestros teléfonos, ya está ahí Juan Antonio Vázquez, puestísimo. 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien por la vía del 01800, a ver si jala, porque hay veces que ni en cuenta. 01-800-080-1060. Y ya nada más un dato que recordé que es importante mencionar en el, contextuando lo que acaba de introducir Katy, y es que gracias a esta agricultura basada en técnicas agroecológicas, en la agricultura tradicional, gracias a esa agricultura es que se podrá mitigar relativamente el calentamiento global, que a su vez provoca el fenómeno este, que no es fenómeno, el cambio climático. Ya es una realidad, ya lo estamos viendo ayer, me parece que ayer en España se habló de inundaciones tremendas en España, que no solía ocurrir ese tipo de tragedias, pues ocurrió, y así está ocurriendo en todo a lo largo y ancho del orbe, del planeta, de la madre tierra. Así es de que esta es la una más de las razones por las que hay que estimular la agroecología y la agricultura campesina. Parte de este esfuerzo del campo y de las ciudades es la difusión del morral campesino, que originalmente fue realizado en video, pero esta es la versión radiofónica, precisamente para aquellas personas que no les gusta ver el monitor de la televisión, pues lo puedan escuchar, la voz de nuestros hermanas, hermanos campesinos. Y precisamente estamos en el tema, en el gran tema, defendiendo y cuidando las semillas, más que acorde para lo que viene a platicarnos Katy Mariel. Entonces, por favor, Raulito, vamos a nuestra cápsula del día de hoy. Vamos a la cosecha de Doña Fausta, ahí en Xocoyolcintla, en el estado de Guerrero. Escuchemos cómo la paciencia para decir, bueno, hoy no hubo, hoy hubo poco, hoy hubo mucho, pero nos conformamos con lo que hay, nada más, por favor. La cosecha. Nos conformamos con lo que aquí hay, nada más. Doña Fausta Chinol nos habla de la cosecha, que, buena o mala, es el momento más importante para las familias campesinas del ciclo de maíz. Esta, mire, de maíz ancho, salen unos maizotes bien anchotes. Esta, no, tan chiquitos, hace un año salió más bonito, más anchote el maíz, como estaba más grande, y allí también sembramos, allí lo sembramos en ese lugar. Pues ahora sí, mire, creció más o menos, está de coloradito. Pero de esa de amarillo fue para allá, donde mero nos encontró, está sembrando. Entonces allí sembramos eso. No, y está triste, pues. Si hubiera llovido, con este abono que le pusimos, no. Hubiera sido otro tanto de mazorca más. No es parejo, ¿no? Sí. Uh-huh. Esa mazorquita blanca, mira, también la sembramos más primero. Pero porque la tierra es otra. Allí de Aguasarca para acá ve que es, la tierra es como barrosa, así negra. Y allí pues también es, ahora sí que son tierras buenas, pues con el fertilizante que les da el gobierno. Allí ese señor no echa abono orgánico, puro fertilizante. Pero esas tierras sí pues responden con ese abono. Y ahora nosotros, porque queríamos que descansara para allá un pedazo, por eso le pedimos a ese señor que nos emprestara y le pagamos. Pero pues mire, le pagamos 2.200 le pagamos. Y sembramos lo de 2 almudes de semilla. Pero como no llovió, pues le digo, si hubiera llovido había de ser mucha mazorca. Pero como no llovió, esa poquita nomás le levantamos. No va a salir ni el dinero que pagamos. Pues vemos de que con eso nosotros estamos tranquilos porque tenemos que comer. Ahora sí que como trabajo no hay, como ahorita aquí, ¿a dónde vamos a ganar un centavo para que compráramos? Ahora sí dijéramos, no vamos a sembrar, pero sí tenemos trabajo de algo, ahí vamos a sacar para todo. Pero no, nosotros no tenemos trabajo. Así que pues estamos contentos que ya nos dio Diosito nuestro maíz, nuestro frijolito, semillas de calabaza, picante, con eso tengo. Ay, vamos haciendo un petatito otro siquiera para que vayamos comprando un kilito de carne y ya. Con eso nos conformamos. Que tengamos maíz, estamos contentos. Porque le digo a mi hijo, él vive en Chilapa, dice allá más. Usted siquiera tiene, dice, su maicito, tiene a las horas que usted quiere. Pero nosotros no nos pagan, ya nomás vemos que ya no nos va a alcanzar y que del diario, la tortilla del diario, dice. Ya vamos a almorzar, carrera a la máquina. Ya vamos a comer, carrera a la máquina. No, de tarde la cena, si acaso cena, a la máquina. Y ahora sí, pues, dice, mete tu mano en tu bolsa si tienes y si no tienes, pues. Ahí se las ven, pues. Uh-huh. Por eso yo veo que en la ciudad, pues, el que están contentos los que pueden trabajar. Pero los que no trabajan así, que estén enfermos, ¿de qué, pues, van a vivir? Pues le digo a mi esposo, pues, a lo mejor por eso habrá mucho sinvergüenza de que muchos tienen flojera para trabajar y muchos de veras Dios no los ayuda, pues. Pero aquí Dios quiere que tengas tu maicito aquí, pues. Estamos contentos. Porque tan siquiera una tortilla tenemos. Y esa es la garantía de uno, por eso sembramos, pero nos obligamos. Para que si quiere eso no nos haga falta. Porque yo con mi esposo, cuando estaban chiquitos mis hijos, eran dos nada más. Del diario, temprano, llegábamos hasta de tarde. Comíamos tortilla calentada cuando no llovía. El día que no llovía ponía yo lumbrita, me llevaba yo una laminita así, desde la casa. Me metía yo varitas y allí calentaba yo mi comida y mi tortilla. Pero el día que llovía de día, comíamos tortilla fría. Siquiera para matar el hambre. Él haciendo los surcos, me echaba un tramo de surcos, paraba la yunta y me ayudaba a hacer los surcos. Porque solamente así, no le digo, vemos que ahorramos un poquito para el pión. Pero ahorita con los chamacos, mis nietos, pues ya vemos que nos ayudan también. De por si nos conformamos con lo que aquí hay, nada más. Cinco de la mañana con 28 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad y de la palabra campesina a través de esta serie El Morral Campesino. ¿Qué es esto? Perdón, se disparó el internet. Ya va a ser la media, pero tenemos algunas llamadas. Manuel Munguía. Bien, saludos a todos en este excelente equipo de seres humanos. Mientras los mercados del opio de Texas, Nueva York y Chicago se abastecen desde México con el jugo de las adormideras, el pueblo del campo y de la ciudad sigue en su proceso de precarización gracias a la incompetencia e ineptitud del austero y realista secretario de Hacienda Videgaray y a la fuga de capitales apoyada por el señor Carstens desde el Banco de México. Todo esto nos deja ver con claridad cómo la emisión aún no se penaliza por no convenir hacia los intereses neoliberales, privatizadores, criminales. La opinión de don Manuel Munguía. Roberto Martínez, a la compañera Katy, que no deje en su lucha por el maíz, por su defensa, que no dejes la lucha en defensa del maíz, Katy Mariel. Pues ya parece, ya llevan ahorita 2 años, pero pues desde el... creo que tienes 9,000 años en eso, ¿no? ¿Cómo extraño los días? Y me bajaba en Maravillas Hidalgo y después caminando llegábamos al pueblo. Al momento de arribar estaba el comal lleno de tortillas infladas que consumíamos con sal o frijolitos. Esas eran tortillas. En otro punto, la situación actual nos invita a cuidar nuestra alimentación consumiendo verduras y no consumir cárnicos que hacen daño a nuestro organismo a la vez que cuidamos nuestros gastos. Que tengamos muy buen día. Ayer leí una noticia, Roberto Martínez, de que ahorita sale más barato comprar verdura que carne. Ha subido casi como como ha bajado el peso mexicano. Ya vamos hacia los 18, lamentablemente. Esther Rojas, de San Juan Xalpa, felicita a Marco Díaz León. Muchas gracias por los importantes temas que trata. Gracias por el esfuerzo de estar allí. Ojalá nosotros podamos apoyar más. Buen día. Pues apoyan con sus opiniones, con sus sugerencias, con dar ánimos para continuar con ese trabajo de difusión. Vamos con las costeñitas, por favor, Raulito. La siguiente pista, que se llama Deseo, por favor. Costeñitas, qué bonitas voces. Ellas desde muy chiquitas participaban con su papá, su mamá, en la difusión de la música popular mexicana y en particular del estado de Guerrero. Me acuerdo que nos platicaba mucho el maestro Higinio de que llevaba a sus criaturas, eran dos pulgas, y cantaban y tocaban la guitarra y todo, las costeñitas. Pero ha habido varias versiones de costeñitas sucesivamente. Las costeñotas, las primeras, son las que en aquel entonces eran niñas. No voy a decir nombres para no equivocarme, pero qué bonito. Eso es lo que vamos a estar escuchando en la parte musical y en en la medida en que ya son 5:35 y cachito, le vamos a pedir a Raulito Núñez la rúbrica, por favor, del semanario. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas del pasado, voy al revés, del pasado miércoles 2 de septiembre, sí. México padece una política de Estado que propicia el asesinato de luchadores sociales, dicen padres de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y a la vez que presentaron un contrainforme. Incubada por décadas en el país, la impunidad adquirió carta de naturalización en este tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y señalan estos padres de los normalistas que el país es conducido a una de las mayores crisis de las décadas recientes, en efecto. Y la nota es de José Antonio Román. Alertan expertos sobre la progresiva emigración de jóvenes del campo, esto en el marco del encuentro de, por los 20 años de la ANEC. Ahí esta organización y los presentes refrendaron su lucha contra la siembra de maíz transgénico y sostuvieron que las comunidades mantienen la agrodiversidad. Son los campesinos quienes tienen el potencial para seguir produciendo los alimentos que el país demanda. Sin embargo, pues está quedando sin jóvenes. El campo mexicano ya no quieren entre, pues es, hay veces que hay tantas vicisitudes que los jóvenes ya no apuestan al campo. Algunos, por supuesto que sí, ya hemos oído varios en Moral Campesino. Bueno, crece el papel de la mujer ante el quebranto de la economía campesina. La nota es de Matilde Pérez. El jueves 3 de septiembre, Gobernación admite que en 8 años han desaparecido 25.230 personas. Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Estado de México son las entidades que tienen más casos de desaparecidos, 25.000 en 8 años. Esto en el informe anual Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Esto lo elaboró la Secretaría de Gobernación. Y pues ahí señalan estos datos, aunque creo que se están quedando cortos en 8 años. Si nada más en el sexenio de Calderón desaparecieron un montón. Y por eso hay tantas fosas clandestinas. Bueno, la nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Y organizaciones de 15 países anuncian ruta para la agroecología campesindia, le pusieron también en el marco del encuentro de los 20 años de la ANEC. Ahí estas organizaciones se pronunciaron también contra la siembra de transgénicos y contra los monopolios agropecuarios y de comercialización, por lo que acordaron empezar una ruta de coordinación para impulsar lo que denominaron agroecología campesindia, por ser un paradigma de repuesto al colapso civilizatorio que vivimos, como comentábamos anteriormente. Bueno, pues ojalá que no sea nada más la moda de la agroecología, campesina, porque aquí hemos hablado de la agroecología desde hace 26 años y ahorita, pues qué bueno que se esté retomando. La nota de Matilde Pérez también. El viernes 4 de septiembre, estrepitosa derrota de México en desapariciones forzadas, dice Amnistía Internacional. El organismo se basa en la cifra de 25.000 personas dada por Gobernación, esta que acabo de leer, 25.230 personas. Esto es lo que admite Gobernación. ¿Quién sabe lo que no admite? Y destaca Amnistía Internacional el reciente descubrimiento en Nuevo León de una fosa clandestina, por lo menos con 31 víctimas. Y no paran, no para el México ensangrentado de vivir esta tragedia. La nota es de José Antonio Román. Y también en el marco del cumpleaños número 21, ya es mayor de edad, la Chinola en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, ahí el señor Abel Barrera, director del centro de Tlachinolan, dijo que la desaparición de normalistas es una acción conjunta, fue una acción conjunta de policías y crimen organizado. El gobierno no quiere investigar esa línea, dice el señor Abel Barrera. Y por otro lado, para los padres de los normalistas, nada significa el primer año que cumplirán el próximo 26 de septiembre, y seguirán, los padres seguirán exigiendo saber dónde están sus hijos. Al quitar una piedra nos ponen una roca, dicen los padres. Y es un artículo de Blanche Petrich, muy documentado, y esto es preámbulo a lo que ocurrió días después, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que la verdad histórica es una mentira histórica. Bueno, esto fue Blanche Petrich. El sábado 5 de septiembre, en vísperas de que se rinda el informe, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron a la Procuraduría General de la República e insisten en que en las pesquisas del caso Iguala hace falta interrogar a militares. Perdón, se atenderán todas las peticiones. Ay, perdón. Todas las peticiones para aclarar la desaparición de normalistas, dice la Procuraduría. Doña Areli Gómez, que se ve que los sentó ahí, les dio un almuercito. Y la nota es de Gustavo Castillo García. Indígenas de Ayutla de los Libres demandan excarcelar a 10 policías comunitarios presos. Acusan a las autoridades municipales de negarse a dialogar con ellos, y afirman que el gobernador Rogelio Ortega les prometió que serían amnistiados, pero no ha cumplido. Esto con la presión de diversos indígenas de diversas etnias, como en particular mixtecos, pero también Mepa, de Ayutla de los Libres, marcharon en esa cabecera municipal en demanda de la libertad de estos 10 elementos de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, recluidos en el penal local. En particular se refieren, además de los 10 policías comunitarios, entre ellos están Arturo Campos y Bernardino García, que presidían la Casa de Justicia del Paraíso. Bueno, pues ya les dieron injusticia. La nota de Sergio Campo. En 15 años, fíjese usted, se ha pagado 7 veces el monto de la deuda externa. Pues por eso estamos como estamos. El saldo actual es más del doble de lo que sumaba en 2000 según datos oficiales, y el peso sigue yéndose para abajo. Esto lo publicaron en el anexo estadístico del tercer informe de gobierno de Peña Nieto. Todavía, bueno, al menos no lo ocultan, 7 veces se ha pagado el monto de la deuda externa, dice la nota de Roberto González Amado. El domingo 6 de septiembre, ya aproximándose al aniversario, primer aniversario de esta desaparición forzada, lamentable, tristísima para México, pues son nuestros jóvenes, les dijeron la policía les dijo: váyanse o vamos a regresar por ustedes, cabrones. Esto lo dijeron sobrevivientes en el relato de la embestida allá en Iguala. 3 horas duró y en 3 horas desaparecieron 43 estudiantes, aparte de los que asesinaron, de las personas que fueron asesinadas. Estas fueron palabras, esta de váyanse o vamos a regresar por ustedes, cabrones, son palabras de la policía, marcando los minutos antes de la desaparición. Y esto lo dio el informe, uno de los informes de el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. La nota de Blanche Petrich. También en ese contexto aprueba el gobierno prórroga al trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue aprobado la prórroga, algunos decían que 2 meses, otros que otros 6. Pues vamos a ver, porque ellos están sacando datos muy preocupantes y muy pertinentes también. La nota es de Fabiola Martínez. Dieron Fox y Calderón la sexta parte de Michoacán a mineras, sobre todo, particularmente, privadas y extranjeras. Autorizaron más de 1 millón de hectáreas a empresas, esto, nacionales y extranjeras, entre 2004 y 2011. Estas áreas, controladas por extractoras, pasaron de 6% a 18%. Hay 23 proyectos de explotación con capital extranjero en el estado de Michoacán y un total de 1.109 títulos de concesión, ni más ni menos. Quieren más oro después de los 500 años, por lo visto. La nota de Roberto Garduño. Va en aumento el número de personas no localizadas. El registro es mayor. Decía la gobernación que eran 25.000. Bueno, aquí dicen que son 26.000. Esto lo dice la PGR. En aumento el número de personas no localizadas. El registro es mayor a 26.000. En este sexenio los desaparecidos ya suman en 3 años 11.840 casos del fuero común y federal. Tamaulipas es el estado con más asuntos sin resolver. Lo siguen el Estado de México, Nuevo León y Jalisco. En nota de Fabiola Martínez. La situación de las mujeres indígenas ha empeorado, denuncian durante Congreso, el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Ahí hablaron de que afirmaron que falta reconocimiento pleno de sus derechos y deben, ellas se proponen participar más en la política, ya que por otro lado son necesarios cambios estructurales y presupuesto etiquetado para atender a las mujeres indígenas. Y también afirman que se necesita tener más candidatos de los pueblos. Bueno, esto lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la nota es de Carolina Gómez Mena. Y también en este primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas se mencionó que los pueblos originarios Seguimos siendo invisibles para el gobierno, pues sí, a pesar del levantamiento del EZLN para visibilizar a los pueblos indígenas, siguen siendo invisibles. Ensalzan lo antiguo, los gobiernos y la gente, pero olvidan las demandas actuales. Su negativa, dicen, están preocupadas por el rechazo para atender a los integrantes de redes de mujeres indígenas, y dicen que esta negativa del CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios Indígenas, su negativa, dicen, es un reflejo de lo que la política federal está mandando a los pueblos indígenas y especialmente a las mujeres, y es que lamentablemente en muchos aspectos seguimos siendo invisibles para el gobierno federal. En lo único que se resalta nuestra presencia es en temas culturales y folclóricos. Somos mucho más que eso, dicen las mujeres, y con toda razón. La nota de Carolina Gómez Mena. Y el pasado lunes, ya leí la del domingo, el sábado no lo tengo, el lunes 7 de septiembre, los normalistas no fueron incinerados, es la versión del grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No fueron incinerados. Se derrumba la versión oficial sobre el caso de los 43, la verdad histórica, que decía Caram. Conclusión, esta es la conclusión de expertos de esta comisión interamericana, y piden replantear la investigación, ya que hay inconsistencias, omisiones y ocultamiento de pruebas, dicen los expertos. Se mantiene el compromiso con la transparencia, dice el gobierno mexicano en voz de Osorio Chong. Y las notas son de Blanche Petrich y Emir Olivares. No los quemaron. Expertos de la Comisión Interamericana echan por tierra la verdad histórica y señalan que el ejército supo del ataque a los normalistas de Ayotzinapa. Por eso seguramente no los quieren dejar declarar. El grupo no tuvo acceso a todas las comunicaciones grabadas durante los hechos. La verdad huye con el tiempo que pasa. La nota en el primer informe independiente del caso Iguala, de Blanche Petrich y Emir Olivares. Peña Nieto ordena que las pesquisas del caso incluyan el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Peña Nieto dice, he dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI. Pues claro, son los que han tenido más certeza, más aproximaciones hacia esta verdad real. También dio indicaciones para que analicen cada una de las recomendaciones que han presentado hoy. Pues espero que no solo las lean y analicen, sino que las cumplan. La nota de Alonso Urrutia. Y esta es la nota relacionada con la llamada que hace un momento leí. Precios de los alimentos no dejan de subir, presionados por la devaluación. Dicen que no, pero ¿cómo no? Ya vamos acercándonos a los 18 pesos por dólar. Y la nota dice que el costo de las verduras se disparó, admiten comerciantes. En este caso, el Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México rechazó que la devaluación no haya influido en el aumento de precios, como han asegurado dirigentes de organismos, cúpulas del sector privado y funcionarios del gobierno federal. Por el contrario, los precios han aumentado hasta en 30% en algunos productos, pero en los mercados públicos tratamos de contenerlos. Comentó que el clima influye en los movimientos de los precios. Dice, añadió que la verdura está muy cara. Hace un mes el jitomate costaba 10 pesos el kilo, ahora está a 20. El limón de 6 a 25, la carne de 80 a 125. A una persona le puede salir más caro ahora comer verdura que un bistec, porque este puede costarle menos de 20 pesos. Y por dos zanahorias, un chayote, dos jitomates y una lechuga tendrá que pagar 30 pesotes. Es la opinión de este frente de comerciantes. La nota de Susana González. Y finalmente, el día de ayer, martes 8 de septiembre, los padres les pidieron a los hermanos de la Comisión de Expertos, de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice la nota. Esta comisión se reunió por primera vez con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, ejecutados o heridos durante los hechos de Iguala en los días 26 y 27 de septiembre. Una súplica a estas humildes familias los removió. Fue una frase simple, pero profunda. Díganos siempre la verdad, no nos mientan. Y la confianza es la palabra clave para el trabajo del grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que los padres de los familiares desaparecidos exigen. La nota de Miro Olivares y Blanche Petrich. Y ya ve usted que los cambios en el gabinetazo de Peña Nieto mandó al señor Meade, que estaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo mandaron a suplir a la señora la señora esta que fue Secretaria de Desarrollo Social. Admite Meade que no se han identificado a plenitud los mexicanos en vulnerabilidad y informó que está a revisión la Cruzada Nacional contra el Hambre, 3 años después, más o menos. Y señala Meade que esta Cruzada Nacional contra el Hambre tiene una cobertura limitada. Tenemos que hacer un trabajo cada vez más fino para ser asertivos, expresa el secretario, 3 años después. Bueno, él no estaba de secretario. Estaba Rosario Robles. Eso se me fue del pensamiento. El señor Meade apuntó que de 7.1 millones de mexicanos que se estima están en vulnerabilidad, hoy no todos han sido objeto de una identificación plena, por lo que sigue habiendo falta de cobertura. Esta fue la primera conferencia de prensa y ya encontró debilidades en esta cruzada nacional contra el hambre, una cruzada que olvidó que existen quelites, que existen productos mexicanos de muy buena calidad y que le está atiborrando de latas y de esas cosas. La nota es de Angélica Enciso y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Y pues vámonos recio. Buenos días. Zapata y Flores Magón viven en el campo y de la ciudad. Pues ya son 6:00 a.m, casi con 2 minutos, y tenemos algunas llamadas. Tere Torres envía saludos y dice: les agradezco infinitamente que estén ahí. Felicito a Marco, a Sergio, a Raúl Núñez, a Katy Mariel por su presencia de hoy. Y pregunta, una pregunta, Katy, para ti: ¿la medida precautoria siempre va a tener una vigencia? O pregunta si es algo que tenga que respetarse o tiene que estarse renovando. Agradece a Katy su lucha y que nos tenga informados de todas estas medidas en contra de los transgénicos. Un enorme abrazo cósmico a todos y que la luz del universo los ilumine. Las cápsulas del Moral Campesino son muy buenas, gracias por el material. Gracias a ti, Tere, un abrazo. Y Raúl Palacios nos llamó también para enviar saludos y dice: mando saludos a Radio Educación y al campo y la ciudad, del campo y de la ciudad. Y vamos a empezar los festejos de la cosecha del maíz para el mes de octubre. De parte del grupo llamado Chinampas y Ciénegas, allá en Tláhuac. En octubre, hay lugares donde no van a cosechar, pero en octubre normalmente, como una especie también de ofrenda de muertos, es el regalo que nos da la vida, la naturaleza de la cosecha del maíz y el trabajo de los campesinos. Y Arturo Cedillo felicita al programa, lo escucho desde hace ya varios años, y una observación: la música de fondo del semanario supera la voz del locutor. Por otra parte, pregunta por los bebederos que iba a poner el gobierno del Distrito Federal, ya que son muy difíciles de encontrar. Pues sí, debe haber uno cada... como si fueran oasis. Antes me acuerdo que había casi en todos los parques. Bueno, antes. Arturo Hernández: hola, hermanos, buenos días, ¿cómo están? En Iztapalapa está peor la situación, es la delegación más contaminada de la ciudad. Tenemos como panorama montañas de basura fuera de los mercados, avenidas, banquetas. La seguridad tanto de tránsito como la auxiliar es pésima. Asaltos en comercios y en vía pública. El único lugar bonito es el jardín frente a la delegación de Iztapalapa y los jardines con aparatos deportivos. Los demás es un muladar que apesta. Todo es utopía. No, pues es la utopía es el sueño, es el anhelo por el futuro. Y la basura es otra cochinada. Gracias, Arturo Hernández. Ya son 6:05 a.m. aquí en el campo y de la ciudad. Y antes de pasar con Katy Mariel para que analice la pregunta que le hace Tere Torres, vamos a escuchar otra pieza más con las costeñitas. Por favor, Raulito. Amor se escribe con llanto. Ay, mamacita. Como de santo y de alumno. he enseñado que amor se escribe con llanto. Letritas, ¿verdad? Las de estas costeñitas, acompañadas por su padre, el maestro Higinio Peláez, hace el requinto. Ya son 6:08 a.m. y ahora sí vamos a dar paso a la palabra de Katy Mariel, que ya hace un momento mandó saludos y ya tiene preparado un resumen de lo que quiere compartir con nuestro apreciable auditorio. Bienvenida, Katy Mariel. Sí, gracias, Marco. Pues muchas gracias, Tere Torres, por el saludo y también por la pregunta muy buena. Es una pregunta clave, justamente, de esta medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional, tanto experimental como piloto y con más razón comercial. Esa medida, pues decía yo hace rato que el 17 de septiembre vamos a cumplir 2 años con ella. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la medida precautoria o medida cautelar también que le dicen? Es una medida provisional, eso es muy importante. O sea, lo que nosotros esperamos es que se declare como definitiva mientras dure el juicio. Sin embargo, bueno, es conveniente señalar que a un poco más de 2 años de que inició esa demanda colectiva, que fue el 5 de julio de 2013, hemos tenido que combatir más de 93 impugnaciones por parte de Sagarpa, Semarnat, Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y Pioneer DuPont, que en México obra como FI México, PHI. Esas impugnaciones incluyen, por ejemplo, 22 juicios de amparo. O sea, son recursos legales de revocación, de recusación, de una gran diversidad de recursos legales que han metido las empresas y el gobierno, tanto en contra de la mera demanda colectiva como de la propia medida cautelar. Por ejemplo, los 22 juicios de amparo que hemos enfrentado y ganado, 11 eran contra la medida cautelar y 11 contra la demanda. ¿Esto significa que se le han pasado la mitad de estos 2 años en juzgados? Pues el equipo de abogados y también los acompañantes de la colectividad, científicos, de organizaciones como GEA, Semillas de Vida, en fin, de las 20 organizaciones que somos, pues hemos acompañado a los abogados también, bueno, al abogado principal, porque la verdad nuestro equipo es bien pequeño y enfrente tienen un batallón de abogados de todas esas empresas y del propio gobierno. No ha sido una batalla descomunal, la verdad, es bastante increíble que sigamos en pie con esta medida cautelar. Es todo un logro. Es todo un logro. 2 años sin por raíz, eso lo hemos también celebrado, ¿no? O sea, el decir el 17 de septiembre vamos a cumplir 2 años de eso, por supuesto que no nos garantiza que estemos libres de estar consumiendo maíz transgénico, dado que se importan 10 millones de toneladas al año de maíz transgénico de Estados Unidos. Al menos en un 90% es transgénico, ¿no? Entonces, bueno, tampoco nos libra de tener contaminación por lo mismo de las importaciones y también porque ya los híbridos convencionales, no transgénicos, sino híbridos convencionales, ya ha habido pruebas de que a veces vienen contaminados con transgénicos, y eso es gravísimo. Pues sí. Eso demuestra precisamente que no hay capacidad de control ni de los granos que se importan, que no se vuelvan semilla, porque un grano para consumo de la industria, del ganado o consumo humano, puede volverse una semilla, sobre todo si no hay etiquetado, control. Ni control, ni advertencias, ni nada de nada que indique que ese grano es transgénico o puede ser transgénico, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque ese juicio, esa demanda colectiva tampoco nos previene contra todo el peligro que estamos ya viviendo, ¿no? Tan es así que el propio INEC, que es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, lo que antes era el INE, ha reconocido en un estudio del 2014, que no dio a conocer en 2014, sino hasta 2015, o sea, es un estudio oficial que reconoció 89 casos de contaminación de maíces nativos contaminados con transgénicos en 6 estados. Estamos hablando de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Campeche y Guanajuato, además de otros estudios no del INEC sino de científicos que han reconocido y publicado casos de contaminación en otros estados, ¿no? Hay un total como de al menos 10 estados del sur, del centro y del sur, donde no debería de haber transgénicos y donde sí se ha detectado que hay, ¿no? Entonces, regresando a la medida cautelar y la pregunta de Tere, esta medida ha estado bajo acoso, podríamos decir. Tan es así que el 19 de agosto, apenitas, el juez que está a cargo, digamos que la demanda, el juicio y la medida han estado desparramados en 17 tribunales, pero hay un juez principal, por decirlo de algún modo, ¿no?, que es el juez 12º de distrito. Que ya no estaba, ¿no? Ya no está. Sí, Peñalosa. Ese, el anterior, Marroquín. Que es el que dictó la medida precautoria, ese ya se retiró. Y ¿no lo habrán corrido? ¿Quién sabe? No sabemos. El nuevo estuvo varios meses en la duda porque a él le tocaba decidir si la medida cautelar se queda durante todo lo que dure el juicio, que sería definitiva, ojo, definitiva mientras dure el juicio, ¿sí? Pero ya no provisional. Eso es una gran decisión que hemos estado esperando. Ese juez, antes de tomar la decisión, consultó, decidió hacer la consulta a Shagarpa Semarnat, Conacyt, Economía, Profepa, Sibiogem, en fin, toda una serie de entidades federales relacionadas con estos con temas. Si levantar o no la medida cautelar. Uh-huh. Y de repente, el 19 de agosto, pues en horas de madrugada, y eso es todo un trabajo, ¿no?, del abogado, de estar todo el tiempo pendiente de qué está pasando. Sí, levantó la medida. La levantó. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente la medida precautoria, que es tan fundamental, porque si se levanta, pues de inmediato podrían pasar a sembrar en millones de hectáreas, es lo que están empujando y queriendo las empresas y el gobierno, ¿sí? Entonces, ese mismo 19 a las 9 de la mañana, nuestro abogado ya metía una apelación. René Sánchez Galindo. ¿Sí? O sea, a primera hora ya estaba metiendo la apelación. Se enteró de madrugada. Enteró. Ahora sí que fue un madruguete. Totalmente. Tan es así que a las 10:15, algo increíble, porque normalmente tardan en notificar cualquier cosa, ya estaba notificada la Shagarpa. O sea, sí. Les avisaron antes de que... Bueno, eso es legal, pero es inusitado. ¿Qué de velocidad piensa, ¿no? En así. Un sistema donde reina... eficiencia. Sí, gran eficiencia. Por bueno, la apelación... Ah, además, ese mismo día Monsanto empezó su campaña mediática. Contra... O sea, de que ya van los permisos, ganamos. Sí, casi, casi, ¿no? O sea, de hecho, si de repente oyen otras radios, verán que hay campañas mediáticas muy fuertes de que los transgénicos son inocuos. Ahorita regresamos a todo el tema de... lo que argumentamos en la apelación, que ahorita pues está en camino, digamos, ¿no? La apelación fue aceptada el mismo 20 de agosto por el mismo juez, que la turnó a otro tribunal. Ahora veremos a qué tribunal llega, ¿no? Pero lo importante de esta apelación es que mantiene los efectos suspensivos, es decir, el levantamiento de la medida cautelar no pudo valer. El mismo juez que lo decidió tuvo que regular. Ajá. Echarse para atrás. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos en la apelación? Obviamente es una apelación contra la decisión del juez, ¿no? De que no tomó en cuenta esos estudios del INEC que mencionaba yo, de 89 casos de contaminación, ¿no? Que demuestran que hay un riesgo verdadero. No estamos hablando de cosas que pudieran suceder, aunque eso fuera válido, porque ahí está el principio de precaución. O sea, el principio de precaución es prevenir los riesgos. Eso es lo que hemos argumentado desde hace años en todo lo que hemos hecho, el principio de precaución, que incluso dice que aún en ausencia de estudios científicos, cuando hay la posibilidad de riesgo para la biodiversidad por los transgénicos, se debe de prevenir en su causa, ¿sí? Esto es parte del protocolo de Cartagena, de Cartagena, de hace más de 20 años. Del convenio de biodiversidad, de la propia declaración de Río desde el 92, ¿sí? Y México es un estado parte tanto de la declaración de Río como del convenio de diversidad biológica como del protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. ¿Sí? Entonces, es una obligación internacional y nacional, porque la propia ley de bioseguridad menciona el principio de precaución. ¿Sí? Entonces, por donde sea que lo miremos, hay una obligación de Estado de acatar y aplicar y desarrollar todos los mecanismos para que ese principio de precaución no solo sean buenas palabras en leyes, sino que sea una realidad. De hecho, sí. Bueno, yo mencionaba que el juez le pidió sus opiniones a las secretarías, ¿no? La Semarnat respondió sin mencionar los estudios de su INEC, porque el INEC es presidido por el secretario de Medio Ambiente. ¿Sí? La misma, el juez le pidió también a la Profepa. La Profepa no mencionó tampoco eso. La Profepa mencionó un caso, nada más. ¿Sí? Cuando ya hay reconocimiento público federal de que ha habido 89 casos. Todavía no cambiaban el gabinete. Ah, no, eso fue un poco antes. Un poco antes, o sea que había conocimiento de causa, no, por claro parte del secretario Semarnat y claro de Agricultura. Que sí. Claro que sí. Luego, eso es muy grave, ¿no? Porque va directamente contra el derecho humano de todos los mexicanos que consumimos maíz, el derecho a la biodiversidad, ¿sí? También implica esos 89 casos reconocidos oficialmente que no hay modo de conservar el entorno. ¿Sí? No hay, y eso es muy importante, es toda la política ambiental, todo el compromiso ambiental es poder conservar, y además para las generaciones presentes y las futuras, ¿sí? Entonces no se está pudiendo garantizar eso, y mucho menos el intercambio libre de semillas para los campesinos. Entre ellos. Claro. Como ha sido tradicionalmente, ya milenaria tradición. Y como acaba de ser reconocido como un derecho a nivel internacional también, ¿no? Luego, otra parte de lo que le estamos reclamando al juez en la apelación es que omitió considerar los riesgos a la salud, que eso es un o sea, el juez le pidió también su opinión a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, que pertenece a la salud, y es la que dictamina que sí, que no podemos consumir, ¿no? Entonces, ellos se protegen atrás del hecho de que les toca vigilar el consumo, más no el impacto de la siembra de maíz transgénico en la salud. Eso nos parece una omisión, bueno, en ese caso del juez que quiso levantar la medida, pero también de la Secretaría de Salud. ¿Y por qué lo decimos? Porque la misma Organización Mundial de la Salud, ahora en marzo de 2015, por fin reconoció que el glifosato, que está utilizado en casi todos los transgénicos que existen a nivel mundial, incluido todos los maíces transgénicos para los cuales se ha pedido solicitud de siembra por parte de las empresas, usan el glifosato. Bueno, pues la OMS reconoció que el glifosato es un probable cancerígeno. Uh-huh. Sí, eso es gravísimo. Uh-huh. Es muy, muy grave y ha puesto en alerta al mundo entero. Sí, no solo... Hay una epidemia de cáncer en el mundo. Claro, en el mundo está totalmente comprobado, ¿no? Y bueno, conste que la Organización Mundial de la Salud es una entidad muy conservadora. De hecho, esa declaración que podríamos decir aleluya, enhorabuena, pero viene después de décadas de estar inundando el planeta con glifosato, ¿sí? No solo con los transgénicos, sino desde antes, pero con los transgénicos todavía más. Creo que ese producto, el glifosato, es el que se llama Faena. Faena aquí en México, y es de Monsanto también, la patente. ¿Sí? Pero no dice Monsanto la bolsita. Bueno, no. yo lo estuve analizando y no decía, pero bueno, eso es Faena. Glifosato. Sí, entonces, bueno, Secretaría de Salud, COFEPRIS, incluso si nos remontamos en la historia, y aquí se ha platicado desde hace... 9.000 años. Bueno, al menos en el caso de los transgénicos, yo diría que 17 años. Aquí en este programa, uh-huh. ¿no? Sí. Acuérdense que tuvimos en el 2004 la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, la CCA, que le recomendó al gobierno mexicano ya no, o sea, moratoria total a la siembra de maíz transgénico en México y también ya no importar grano viable de entero. Países que lo siembren y además hacer evaluaciones de impacto en la salud de la población, porque en México se consume el maíz como en ningún otro país. Es cotidiano el consumo, nos acompaña toda la vida y toda la muerte. Toda la vida, ¿no? Y... bueno, entonces hay una omisión ahí también de la Secretaría de Salud. Y del gobierno mismo. Del pues gobierno. Es el gobierno. Pues sí, pero si los presidentes sucesivos hubieran hecho su trabajo, no estaríamos hablando de lo mismo. Si me permites, vamos a hacer un pequeño corte musical para que la gente que nos está escuchando... pues dijera, además hay más preguntas, entonces vamos a darles lectura. Qué bueno que estás abordando ampliamente el asunto, ya hacía falta recordar cuál es la tragedia actual del maíz transgénico para México y te agradecemos tu presencia. Ya son casi va a ser las 6:30, vamos a la música. Gonzalo Arteaga, por favor. Ya se fue Raulito Núñez, a ambos les agradecemos su apoyo. La que sigue, Las Costeñitas, ni contigo ni sintigo. Porque me matas y sin ti porque me muero. Yo no canto como cantan las aves del paraíso, este canto tan sublime para mi voz no se hizo. Thank you. se cantan llorando y las lágrimas no salen. De la mañana con 32 minutos escuchamos Las Costeñitas, Ni Contigo Ni Sin Ti. Qué letras profundas. Y tenemos rápidamente algunas llamadas porque incluyen preguntas. En este caso no, pero Nancy Malacara, le mandamos un saludo, felicita a Marco, a Sergio y al equipo y a la producción del programa del Campo y de la Ciudad. Los felicito por continuar con esta labor. Gracias, Nancy. Ya te extrañamos por acá. Nancy estuvo apoyándonos con los teléfonos algunas desmañanadas. Cuando vengas, cuando gustes, serás bienvenida. Gilberto Sánchez, saludos a los nuevos comités de usuarios de energía eléctrica, al maestro Mario Bernabé, que está en el momento, que en este momento está en el campamento de la Revolución, y a los padres de normalistas de Ayotzinapa. Mari Carmen con Cárdenas nos llama de Chester, Inglaterra, enviando saludos al programa, y yo añado que es un programa en el que se está documentando ampliamente el problema de los ojetes, como les decimos aquí, organismos genéticamente transformados. Saludos a Chester, a los paisanos mexicanos, Inglaterra. Edmundo Bucio tiene preguntas para ti, Katy Mariel. Son las siguientes. ¿Hay apoyo de movimientos internacionales en oposición a los transgénicos? Una. La segunda, ¿cuáles serían las supuestas nuevas investigaciones o aportes de estas empresas de los transgénicos? La tercera es, ¿de qué debemos cuidarnos ahora? Además del gobierno. Y la cuarta, la última, ¿de qué manera, qué acciones podemos colaborar nosotros, los ciudadanos? Es la misma pregunta que te hace Esther Rojas. ¿Cómo podemos apoyar más?, dice Esther. Y Sacil Cortés dice que pasó por Metepec y ahí hay un maíz sembrado que tiene un letrero AS-PROS-722 y pregunta si es un maíz transgénico, si es un maíz transgénico, por qué lo están sembrando ahí, si está prohibido. Agradezco mucho a todo el equipo del Campo y de la Ciudad. Seguramente es un híbrido. Seguramente. Un híbrido convencional. El problema es que... que puede venir contaminado. Puede venir, no sabemos. No se puede ver así. Claro que no. ¿No? Habría que hacer un muestreo. Uh-huh. Se están haciendo muchos muestreos últimamente. Correcto. Y Juan Alcántara dice que nos informa que mañana, jueves 10 de septiembre, habrá junta en el mercado Corpus Christi, y esto es en la salida del metro Observatorio del metro Mixcoac. El pecero tiene que decir Santa Lucía y los deja en el mercado a partir de las 18 horas. Arriba los mercados, abajo los ojetes. Y estas son las llamadas hasta el momento. Buenas preguntas las que te hace el amigo Lucio. ¿Quieres que te lo pase? Sí, bueno, sobre el apoyo de movimientos internacionales, pues ha habido mucha declaración, sí, incluso también aquí mismo en México, ¿no? O sea, por ejemplo, el maestro Francisco Toledo de Oaxaca le ha dado mucho seguimiento y mucha lucha con los artistas. Uh-huh. Los chefs, los cocineros mexicanos hicieron una declaración también. Eso es importante porque pues es como una porción, digamos, de la gastronomía mexicana. Se supone que es patrimonio intangible. Es patrimonio de la humanidad, y el hecho de que se expresen públicamente en apoyo a esa demanda colectiva y a que no haya maíz transgénico en México, pues es muy importante. También se ha pronunciado una red de jóvenes promotores agroecólogos del estado de Chiapas, el espacio estatal en defensa del maíz nativo de Oaxaca. En la jornada han salido varios artículos de Silvia Rivero, hay uno muy nuevo del sábado pasado sobre nuevos estudios de daño a la salud. Han venido apoyos del estado de Campeche, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, también de Chile, de Francia, Estados Unidos, Costa Rica, en fin, esta demanda colectiva sí se ha notado a nivel mundial, ¿no? Incluso ha habido artículos en la prensa norteamericana que me acuerdo una vez que mencionaban que en ningún país había habido una resistencia tan fuerte y tan activa contra los transgénicos, ¿no? Es algo no solo de esta acción colectiva, sino de muchas otras acciones que ha habido a lo largo de los años y que sigue habiendo, ¿no? Y ahí me iría yo al tema de cómo apoyar, ¿no? Porque finalmente esa demanda colectiva lo que reclama es el derecho de los millones de mexicanos y mexicanas, ¿no? No solo de los 53 que tuvimos esa iniciativa, sino de todos, ¿no? En ese sentido, apoyar, pues hay muchas maneras, ¿no? Yo diría que una primera es también responsabilizarse todos los que accedemos de un modo u otro a la información, a platicarla, a reproducirla, a difundirla, ¿no? Una de las cosas que decimos es difunde, o sea, esa es una parte del trabajo que podemos hacer. Sí, claro, pero aquí obviamente en un programa como este, pero también en el barrio, en la familia, en las comunidades, ¿no? Hablar con la gente, apoyar, eso va a ser fundamental, porque realmente es el derecho de todos, no solo de unos, ¿no? En ese sentido, les quiero compartir que ya tenemos una página web, como se llama Demanda Colectiva Maíz, así de corridito, pegadito, sin acento, .mx. Sí, y ahí estamos pues poniendo, actualizando, hay muchos vínculos a estudios científicos, ¿no? Ahora, otra acción que obviamente todos los que pueden sembrar maíz criollo nativo, pues cuanto mejor, ¿no? Seguir haciendo eso, dejar de consumir productos industrializados, productos transformados, casi todos tienen maíz importado, es decir, transgénico, ¿no? Entonces, tenemos cada quien que hacer mucha conciencia. Yo sé que es complicado, es difícil cambiar los hábitos de consumo, pero es muy importante, ¿no? De algún modo, propiciar el boicot a todos esos productos, mientras no nos pueden garantizar que estén libres de transgénicos, ¿no? Las transnacionales, nosotros sí podemos hacer un trabajo de esta naturaleza, y las transnacionales no pueden obligarnos a consumir lo que nos están ofreciendo. No, y eso requiere una actitud también muy determinada, y quizás no lo vamos a lograr de un día para el otro, pero pues progresivamente avanzar hacia eso, ¿no? Y ahí yo creo que nos incluyó a todos, porque pues sí, cuando nos atañe a todos nos atañe, ¿no? Desde los refrescos, todo lo procesado prácticamente tiene maíz transgénico, casi todo, ¿no? Entonces, pues toda la lucha por un etiquetado que sea claro para la gente, es tan fastidioso estar leyendo y entendiendo los etiquetados, ¿no? Cuando lee uno los ingredientes. Sí, lo ponen para que no entienda uno. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál actitud asumir? Pues si no nos pueden garantizar, si no nos quieren dar el derecho a la información, pues la tomamos. Sí, y entonces boicot, yo sí sería así de esa opinión, idea, ¿no? Que además estamos malgastando nuestros recursos difícilmente ganados con mucho trabajo en comida chatarra, ¿no? Y comida procesada, muy procesada, que no podemos garantizar. Luego también una pregunta interesante decía de cuáles serían las supuestas nuevas investigaciones o aportes de estas empresas de los transgénicos. Pues ahí más bien no tienen son las mismas mentiras de todo el tiempo, de sí, que van a subir los rendimientos. La propia Zagarpa, en su respuesta al juez ahora, reconoció que no había tal aumento de productividad que manejan las empresas, ¿sí? La propia Sibiogem, que también fue consultada por el juez, reconoció que sí habría un incremento en costos de semillas y de insumos de plaguicidas y todo eso, ¿sí? Entonces, todas esas falacias, ¿no? Ellos, por ejemplo, nos atacan diciendo que somos acientíficos. No es cierto. Toda la vida nos hemos apoyado en decenas, y cada día salen nuevos estudios científicos independientes, que por un lado nos da gusto porque tenemos en qué más apoyarnos, y al mismo tiempo nos da terror, porque la verdad es que esos estudios nos demuestran que estamos en un alto peligro para nuestra salud, para nuestro ambiente, y que es absolutamente urgente tomar más acciones, ¿no? Entonces, dicen que estamos en contra de la investigación científica nacional. Eso también es una mentira. El propio CONACYT, en su respuesta al juez, reconoció que la disminución de solicitudes de siembra experimental, que sería para la investigación, se debió a la ley de bioseguridad y no a nuestra demanda colectiva, ¿sí? Porque lo que hacen las empresas es que tratan de convencer a los jueces de que nuestra demanda colectiva está afectando sus ganancias, sus intereses, y también el interés nacional. O sea, ellos usan los argumentos que pueden a su favor, ¿no? Hacen lo mismo en Estados Unidos. Acabo de leer un artículo de un investigador de allá, muy interesante, de cómo están allá en Estados Unidos la misma Monsanto y aquellos tratando de imponer nuevas leyes para anular el derecho de los consumidores norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, estamos enfrente de todo eso, pues. Son 6:46 y cachito, escucha usted El Campo y de la Ciudad, estamos platicando con Katy Mariel, y están entrando más llamadas, más preguntas, entonces pues creo que vamos a tenerle que dar velocidad a esto. Sin embargo, un relax para que agarre saliva, vamos a escuchar una chilena con Las Costeñitas, con Fidelita Peláez, tocada como debe de tocarse la chilena. Por favor, Gonzalito, la que sigue. Esto es El Pescador. Ando que me desatino cuando no te veo la cara. Ni la comida me llena, ni el agua con ser tan clara. Que me desatino cuando no te veo la cara, ni la comida me llena, ni el agua con ser tan clara. Soy pescador y me hago siempre a la mar en busca de una linda morenita que no he podido encontrar. Mis ojos por verte, mi corazón por hablarte, mi boca por darte un beso, mis brazos por abrazarte. Andan mis ojos por verte, mi corazón por hablarte, mi boca por darte un beso, mis brazos por abrazarte. Soy pescador y me hago siempre a la mar en busca de una linda morenita que no he podido encontrar. Si porque quiero a Simona crees que no te quiero a ti, solo que no quieras no, pero si tú quieres sí. Si porque quiero a Simona crees que no te quiero a ti, solo que no quieras no, pero si tú quieres sí. Soy pescador y me hago siempre a la mar en busca de una linda morenita que no he podido encontrar. Pescador, en voz de Fidelita Peláez, Las Costeñitas. Y tenemos algunas llamadas más en este casi final, inicio del fin del programa correspondiente al día de hoy. Y Gloria Albarrán felicita al programa, a Marco y a Sergio, y manifiesta su indignación a todos los políticos representantes de la Zagarpa por querer entregar la vida de los mexicanos, el maíz, a las codiciones, a las codiciosas manos de Monsanto y demás. Agradecimiento a Katy Mariel, profundo agradecimiento y admiración por todo su trabajo y esfuerzo que hace en defensa de nuestro maíz mexicano. Nosotros, como radioescuchas, ¿cómo podemos ayudar a evitar esta catástrofe como radioescucha y consumidor? Bueno, ya lo mencionaste. Que la gente evite votar por el PRI es una sugerencia que nos está llevando a la peor crisis del país, ya que el PRI lucra con la pobreza. Gabriel Hernández, en Santa Cecilia, Tepetlapa, Xochimilco, en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, se está convirtiendo en un basurero y nadie hace nada por evitar, por evitar la basura. Además, no hay luz. Gracias por su arduo trabajo en el programa del campo y de la ciudad. Jorge Ocadiz, de Tulancingo Hidalgo, nos llama felicitando a Katy por su lucha contra el maíz transgénico. Buen día a todos. Marcelina Cepeda nos llama de Jalisco. Escucho el programa, a veces se pierde la señal allá en Tamazula de Gordano, en Jalisco. Y le gusta cómo en este programa hemos defendido el maíz y su lucha contra los transgénicos. También manifiesta su desacuerdo con las bebidas tipo Coca-Cola y similares. Agradece a Katy Mariel y a todos los del programa por la defensa del maíz. Juan González, apoyo todo el equipo del campo de la ciudad, y pregunta si podríamos hacer una demanda por cada sembradío contaminado por maíz transgénico. Pues mejor que se junten con la demanda colectiva. Bueno, ahorita lo responderá Katy. Martín Catalán, saludos. Rosa María Ruiz, es muy preocupante lo de los transgénicos. La situación va a afectar mucho, gravemente a la humanidad. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente, la pregunta es, ¿qué podemos hacer, Katy María? Pues ya decía yo lo que podemos hacer como consumidores, por un lado. Ahí habría que añadir en esa voluntad de rescatar los modos más naturales, digamos, de producción. De comer y de, para los que no producimos, pues de consumir. Hay muchas iniciativas que están creándose también de círculos directos con los productores, ¿no? Entonces ahí hay, es todo un tema que merecería un programa aparte, ¿no? También manifestarse ante las autoridades, escribirles a la COFEPRIS, a Salud, a SAGARPA. Viene el Día Nacional del Maíz, va a ser una oportunidad también, en su momento haremos llegar las acciones que se van a hacer ahí, ¿no? Una demanda por cada milpa afectada, contaminada, pues lo veo difícil, ¿no? Viendo todo lo que cuesta de trabajo, energía, incluso dinero, para una demanda colectiva. Tiempo. Incluso ahí en esa página que les decía, demandacolectivamaiz.mx, hay un modo ahí por si se quiere donar, aportar algo, ¿no? Porque como se imaginarán, pues estamos en serios aprietos para poder seguir con esa lucha, ¿no? Entonces eso es otra manera. A veces no hay tiempo para uno mismo emprender muchas cosas, ¿no? Y eso puede ser una forma para los que quieran, que gusten, ¿no? Otra manera, pues yo insisto en que esta demanda colectiva, por supuesto que no debe ser la única. Obviamente es un proceso muy novedoso, antes no había esa figura de acción colectiva, ¿no? Entonces, muchos quizás están a la expectativa de ver qué tanto va a prosperar, pero realmente no sabemos cuánto más va a durar ese juicio, no tenemos idea. Nosotros queremos que ese juicio sea una oportunidad también de debate público, ¿no? De que no le rehuimos al debate, al contrario. ¿Por qué? Porque sabemos que nos asiste la razón, el sentido común, además de ya centenares de estudios científicos que demuestran que lo que venimos diciendo desde hace años está siendo sustentado muy fuertemente, ¿no? Entonces, el debate, ese juicio es una oportunidad, pero obviamente pues no cualquiera emprende un juicio también, ¿no? O sea, sí se requieren abogados conscientes de la conscientes temática. Pero yo creo que tampoco debemos ser observadores, ¿no? Entonces sí hay que pensar pasivos, pues animosos. El ánimo hay que transformarlo en acción, ¿no? De algún modo, a la medida que cada quien pueda, ¿no? Uh-huh. Hay mucho que hacer en la cuestión de la conciencia basada en información, ¿no? Tenemos que desmontar las mentiras. A mí me decía hace poco un vecino ahí en nuestro barrio que ha oído cápsulas de Monsanto para decir los alimentos transgénicos son buenísimos. Son buenos, son inocuos, o sea, no hay problema con ellos, ¿no? Y hay muchos, desgraciadamente, disque científicos. Yo les digo disque porque un científico verdadero no debería éticamente casarse con una tecnociencia, porque los transgénicos no es una ciencia. La ciencia es la investigación, pero ahorita ya es una vil técnica que además ya es obsoleta, está rebasada. Pero es un buen negocio y por eso es que es un enorme negocio, ¿sí? Entonces, todos ir desmontando esas mentiras que vamos escuchando, ¿no? Y pues sí, hacerse de más información. Por eso con mucho gusto estamos aquí para compartir un poquito de lo que seguimos investigando cada día, ¿no? Al contrario, Katy, digo al contrario, no dijiste... No, pues digo muchas gracias por esta oportunidad, es muy importante. Yo digo muchas gracias por el esfuerzo, tu presencia, estar aquí desde las 5 de la mañana para participar un ratito. Es todo un jale también, a ver cómo te va a lo largo del día, que hay que trabajar. Pues ya son 5 de la mañana con prácticamente 58 minutos. Es tiempo de concluir que... Ah, 6 de la mañana, sí, van a ser las 7 ya. María González, rápidamente, felicita al programa, escucha todos los miércoles una denuncia. En la escuela de sus hijos, allá en Tlanepantla, Emma Godoy, faltan 3 grupos sin maestro, han llegado 2 y falta 1. ¿Qué podemos hacer como padre de familia? ¿A dónde dirigirse? Híjole, pues yo creo que hay que dirigirse a la Secretaría de Educación Pública o a la autoridad competente en materia de educación, si es que la hay ahí en el Estado de México, en Tlanepantla, y pero acaban de empezar las clases y que no haya maestro, no se vale. Vámonos, necio, señor Gonzalo Arteaga. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En los teléfonos, como de costumbre, Juan Antonio Vázquez echándonos la mano, la oreja, para atender las llamadas. Hoy sí entraron un montón, ya ves, que es importante que tengamos esos apoyos y además de esa manera solidarios. Sergio Canales estuvo en la asistencia de producción, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos deseamos que su sol sea brillante. Agradecemos a Katy Mariel su presencia, la vamos a estar invitando cada que se pueda. Y pues decimos, como todos los miércoles, para despedir este espacio, este programa, Amo Kinex es íntlico culisli, no queremos ese maíz transgénico, dino a los ojetes. Y pues te hago, vámonos recio, buenos días.